Vamos a hablar de las siete señales de que usted nació de nuevo. Parece fácil, ¿verdad? Es fácil recordar cuando a uno, dos, tres, cuatro y así. Con mucha frecuencia yo recibo literatura, correspondencia de ciertas organizaciones y de todo tipo de denominaciones donde se promueven cosas que parecen buenas en el primer momento cuando uno lo encuentra. Por ejemplo, recientemente recibí un panfleto enviado a toda la iglesia, digamos, para un día de oración por el país, por nuestras familias, para que podamos vivir en una nación como Dios quiere que sea. Y algún político había dicho que Paraguay es un país de maravillas, así que tal vez él está en ese grupo también, no sé. Pero lo extraño es que todas estas invitaciones, muy bien redactadas, es que hasta la fecha no he visto una sola que incluya la necesidad del arrepentimiento y confesión de pecados. Nunca. La oración llegó a ser hoy, en nuestros días, algo así como una especie de mantra de los cristianos. Mantra es repetición de palabras. Por ejemplo, hay un grupo que repite: Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo, y así. Eso es. O sea, que se supone que repitiendo esas palabras, algún Dios por ahí con minúscula va a intervenir y va a hacer algo. Es exactamente a lo que se refirió Jesús cuando dijo: no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Cambia la palabra gentil por pagano. Los paganos hacen eso. Es una especie de poder mágico que solo es cuestión de activarlo y Dios producirá algo, y esa oración, que no es sino repetición, hará algo. Ah, y hay también el rosario. ¿Cómo va eso? Es una cadenilla y tiene bolititas, así que uno va contando, pues quién sabe cuántas veces ya repitió el mantra, ¿no? Entonces va y va: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre Jesús, y así va. Y uno va y va y va y va. Y si se propuso que son 40 veces, hermano, usted no hizo eso, ¿no? ¿Nunca? Yo me imagino que sí. Él dice que no, la hermana María dice que no. Pero tiene cara de esa gente que sí lo hace. Bueno, pero no se preocupe, hermana, por eso. Debido a tanta información distorsionada y tanto cristianismo falso, hueco, sin Cristo, yo quiero dejar muy en claro que existen algunas señales bien claras cuando una persona nació de nuevo. Hemos visto ya Juan 3:5, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No va a ser parte de aquellos que son salvos. Y Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga usted lo que entrar y ver son cosas muy serias que tienen que ver con el futuro eterno que hemos de experimentar. Y esto no es, yo no digo por toda la eternidad, sino que es más bien eternamente, porque no hay toda. Eterno es eterno. Todo sería hasta llegar a todo, y no hay tal. Muchos quisieran que fuera así. Muchos de los que andan por ahí de puerta en puerta llamando, llevan su, no esta revista, ojalá llevaran esta, eso es bueno, pero llevan otras, la Torre del Vigía o algo así, hay tantos, y andan por de un lado a otro. Después están los mormones y, bueno, hay muchos que tienen sus visitas y andan a las casas de los que ya son cristianos mayormente. En estos últimos años, el mayor refugio, el mayor atractivo para mucha, mucha gente es el carismatismo. ¿Por qué será? Bueno, se parece más a una iglesia cristiana que los otros. Por ejemplo, no me dirá usted que los carismáticos no se parecen más a genuinos cristianos que los ruselistas, mormones, budistas, y tantos otros. Los carismáticos tienen mejor apariencia y son más aceptables. Se parecen más a una iglesia cristiana que esas otras. Después, la iglesia carismática ofrece todo tipo de liberación, de tipo emocional, traumas en la vida, pobreza, material, física, etc. Ofrece prosperidad física y material. Si te unes a nuestra iglesia, prosperarás en la vida material, no andarás pobre, tampoco manejarás una carretilla vieja, una chatarra por ahí, una matraca que no sirve para nada. Eres hijo de Dios, eres príncipe, y si eres dama, eres princesa. ¿Cómo vas a manejar eso? No, no puede ser. ¿De dónde sacaron ellos esto? Lo único que yo puedo decir es que sacaron del diablo, porque la Biblia no dice tal cosa. Dice que Jesús debe ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora, Señor es amo. Cuando se escribió la Biblia, estaba muy en vigencia la esclavitud. El esclavo era comprado por dinero, y su amo hacía con él lo que quería, porque lo mandaba a trabajar mucho más de lo que podía, pero tenía todo el derecho, o se atribuía ese derecho, aunque había leyes para esclavos también, etcétera, cómo tratarlos. Nosotros no somos príncipes, nosotros fuimos comprados por alto precio. El Señor pagó por nosotros en la cruz del Calvario con su propia vida. Convirtámonos en esclavos, no del pecado. Mientras usted no se convierta en esclavo de Cristo, será esclavo de algún pecado. Cualquiera que sea, pero algún pecado se hará dueño de usted, aunque sea salvo. Pero este tipo del carismatismo ofrece lo que saben que es mentira. Luego toleran el adulterio y otros pecados condenados en la Biblia. Para ellos no es problema. No es necesario salir con revistas de puerta a puerta, nada de eso. Todo lo que hay que hacer es traer mucho dinero. Y si usted trae mucho dinero a esa iglesia, usted experimentará un gran crecimiento. Según ellos, por cada, digamos, $100, a cambio usted recibirá 400. Nunca nadie recibió eso, pero ellos le dicen eso. De cualquier manera, ellos encuentran la vuelta para cuadruplicar todo lo que quieran. Y si son euros, tanto mejor. Pero en guaraníes solamente agréguele ceros y ya estamos en lo mismo. ¿Qué le parece si usted habla de, 40 millones? Multiplique por 4, 160 millones. Usted pone 40, va al banco, pide prestado y todo lo que encuentra después es que tiene 40 millones menos. Nunca entró el resto. ¿Qué pasó? Le engañaron, le mintieron y usted tragó la mentira. ¿Sí? Además, se cantan canciones cristianas, se ora como que si fueran cristianos. Algunos levantan la mano, se mueven, y esto parece tan interesante. Y después esos que cantan al frente han venido, y a la juventud le gusta. Y si a la juventud le gusta, entonces, naturalmente, los padres dicen, vamos a ir donde van los jóvenes. Y últimamente yo me he dado cuenta que son los jóvenes los que mandan a los padres. Y los padres mansitos van detrás de ellos. Los jóvenes, adolescentes todavía. No estoy en contra de los jóvenes, después de todo. Todos pasamos por allí. Pero en mi edad de muchachito, dependía totalmente de mí. ¡Ay, pobre de mí! Si intentara algo en contra de mi padre o algo por el estilo. Yo podía sugerir, si quería, que esto me gustaría o aquello, pero hasta allí no más, no más. Además, se enseña que son las experiencias comunes, las que nos hacen hermanos, no necesariamente el arrepentimiento y la fe en Cristo. Si usted tiene alguna experiencia que le hace temblar y usted habló en lenguas o algo que parezca eso, porque usted se sintió muy emocionado, cayó al suelo y rodó por el suelo, y tal vez ladró como el perro, o gruñó como el cerdo, o maulló como el gato, o cacareó como el gallo o la gallina. Entonces usted ya tuvo el don de lenguas. Bueno, no. Nada de eso es prueba que usted nació de nuevo. La primera prueba es que usted sabe que ha nacido de nuevo. Recuerde bien, usted sabe, no siente, por ahora. En primera, segunda Timoteo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo a Timoteo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Notaron aquí la palabra saber. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto, 2 Timoteo 1, versículo 12. Y permítame sugerirle lo siguiente para que usted tenga la seguridad de que usted realmente fue salvo. Primero, usted reconoció que estaba perdido. Segundo, usted reconoció que Cristo Jesús murió por sus pecados. Tercero, usted arrepentido le confesó todos sus pecados. Bueno, no digo que usted tiene que decir por nombre. En ese caso usted tendría que ir anotando, bueno, hoy tuve mal pensamiento sobre tal cosa. Y después, y también dije una palabra mala a tal persona. No, usted no tiene. Usted solamente le confiesa a él sus pecados y dice, te confieso mis pecados, tú sabes cuáles son, porque él lo sabe. Cuarto, usted ama y teme a Dios al mismo tiempo. Ama y teme. Siempre digo que la mejor ilustración para mí es un chico. El chico cuando chico, él ama al padre y hace lo que el padre quiere porque tiene miedo. Mi madre solía decir cuando nos portábamos mal y yo ni qué hablar, decía, ya hace como 2 meses que no ganaste paliza. No sé cómo ella sacaba la cuenta, si anotaba en un calendario por ahí o algo así. Y de veras siempre aceptaba. Y no pasaba mucho tiempo cuando papá tenía que llevar un buen chicote, uno de esos rebenques que va para los caballos de cuero, y le daba allá atrás. Y ella tenía la costumbre de decir que la cordura se va de la cabeza y baja hasta donde puede, en la sentadera. Entonces hay que darle paliza para que siga la cabeza otra vez. Esa era su costumbre de decir. Bueno, yo no sé si eso es cierto, pero era su filosofía. Entonces, amar y temer al mismo tiempo. Cuando uno es chico, ama a sus padres. Y teme a la paliza. Pero cuando crece, el temor se va, el amor se levanta, se eleva mucho más. Y ya cuando son grandes, cómo se juntan con los padres, conversan como éramos cuando chicos y todo, y hay tantas anécdotas y todo esto, y cómo quieren visitar a los padres, ya cambia. ¿Qué pasó? Maduraron. En Cristo Jesús, cuando una persona madura, el temor y el amor van juntos. El temor de Dios es por el amor. El muchacho, cuando ya crece, ama al Padre y teme ofenderlo. Amor y temor van juntos. Yo pienso en eso y digo, cuán maravilloso es el Señor, cómo hace Él las cosas. Usted además rechazó lo mundano. Muchas cosas del mundo usted no quiere más. ¿Por qué? Porque usted nació de nuevo. Usted no esconde nada en su vida. Usted es un libro abierto. No es que usted cuenta a todo el mundo que cometió tal o cual pecado. Trate eso con el Señor. Pero usted admite que ha pecado. Y usted procura corregirlo. El secreto de todo esto radica justamente en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ya hemos tocado hoy. En Él, Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Te dirá, yo no sé si fui sellado. Óigame, aquí dice que sí. Eso es lo que hace que usted actúe de otra manera, porque usted lleva en sí el sello del Espíritu Santo. Su cuerpo se convirtió en templo del Espíritu Santo, y usted tiene que admitirlo. Tenga presente que usted debe saber que es salvo. Es posible tener la ilusión de que uno es salvo, sin serlo. Muchas veces uno, digamos, siendo salvo, puede dudar de su salvación. Allá en 1 Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis. A veces tenemos que, digamos, animar aún a los cristianos para que no desmayen, que no solamente crean, que sepan. Y a veces tenemos que recordar a los salvos que son salvos. Eso tiene que ver con el pastor y tiene que hablar de esto. Otras veces tenemos que alertar a quienes piensan que lo son, pero no lo son. Hay que ser muy claro. Hay que creer para salvarse y hay que seguir creyendo en él cuando uno ya es salvo. Nunca pretender más que eso. Lo demás ya tiene que ver con el resultado de una vida salva, o sea, un alma salva. En la salvación se produce el nuevo nacimiento, es solamente otro nombre, pero es la salvación. Y en la vida posterior a la salvación, se sigue como salvo. No quiere decir que usted ya es muy buenito. Todo el tiempo alguien puede decirle quién sabe cuántas cosas y insultarlo y todo. Y usted, gracias Señor, gracias, gracias por estos insultos. No necesariamente. Usted puede explotar por ahí, en alguna forma. Y usted dirá, como aquel que decía, si no fuera cristiano, te daría uno. Oh, hizo una boca que parecía un bulldog. Terrible. Tiene suerte que soy cristiano, porque si no, te rompería la cara. Y usted dirá, ¿y eso lo puede hacer un cristiano? Bueno, ¿qué es lo que no podemos hacer? Somos humanos. Hay un problema que usted tiene. ¿Sabe dónde está? No es su vecino, no es su cónyuge, no es su papá, no son sus hijos, es usted mismo. Es exactamente lo que Pablo dice en la carta a los Romanos. No hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero. Y si hago el mal que no quiero, y no el bien que quiero, no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. Todavía el mal está en usted. No, pero yo. ¿Quiere que le diga públicamente quién es usted? No, mejor no. Segundo, usted vive una vida nueva. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto o no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, muchos piensan que el que no da buen fruto y es echado al fuego es que aquí habla del infierno. No, habla de la conducta nuestra, que todo lo que hacemos de nada sirve. Y los frutos aquí tienen que ver frutos espirituales o frutos carnales. Hay mucha gente que tiene una vida carnal. Pablo los menciona tanto en 1 Corintios 1 como en 1 Corintios 3. Y dice que había entre ellos un tipo de disputas que no tenían sentido. Uno decía, yo soy de Pablo, otro yo de Pedro, otro yo de Felipe, y así andaban ahí. ¿Quiénes son ellos? Después de todo, fue el Señor el que murió por ellos. La primera pregunta que surge es, ¿de qué fruto está hablando? Bueno, no olvide lo que dice en 1 Juan 5, 11 y 12. Óigame. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Se habla de la vida eterna. Esto en 1 Juan 5, 11 y 12. Si Cristo Jesús es su Salvador, porque usted se entregó a Él, creyó en Él, usted tiene la vida, no una vida, o vida, la, es la única vida que tiene que ver con la eternidad, es vida eterna. Y en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fruto del Espíritu. No dice los, el fruto. Todos estos que se menciona acá, como por ejemplo, cuando se menciona amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, etc., es el fruto, es el paquete del fruto, producto del Espíritu Santo. Ahora hágase estas preguntas. ¿Amo yo a mis semejantes y a mis hermanos? Usted sabe mejor que yo. ¿Me gozo yo en las cosas del Señor? ¿No me aburren los hermanos? La lectura de la Biblia, la participación en los servicios y todo cuanto tiene que ver con las actividades espirituales. Usted responde. Tengo paz en mi corazón y no vivo atemorizado todo el tiempo. Soy una persona paciente o exploto por cualquier cosa que me digan. De modo que ya no me hablan mis padres, mi cónyuge o mis hermanos. Soy una persona benigna, es decir, buena con los demás. No critico ni me burlo de otros. Son cositas que uno dice, no, pero eso no tiene importancia. ¿Y qué tiene? Eso hace de usted o deshace. El fruto del Espíritu, nada de eso está dentro del fruto, la canasta del fruto del Espíritu. Son cualidades que adornan a todos aquellos que han sido salvos o deben adornar. Pero tal vez usted diga, bueno, yo siempre creí que soy salvo. Porque yo creí en Cristo Jesús. Y esto es cierto. Pero permítame indicarle que eso de creí puede ser un serio error. Supongamos que usted se compra un pasaje, digamos, para viajar de una ciudad a otra, de Asunción a Buenos Aires. Su pasaje indica que el ómnibus sale a las 8 de la mañana. Usted tiene un mapa y conoce muy bien la carretera, la distancia, hasta incluso a la hora que debe llegar. Pero usted sigue siendo sentado en su casa, tranquilo. Total, de alguna manera usted ya tiene todo. Había un caso muy llamativo entre Los Ángeles. De Los Ángeles, un pasajero subió allí. Esto salió en los diarios porque era demasiado interesante. Ahí, cerquita de la ciudad de San Francisco, hay una ciudad que se llama Auckland. Pero hay otra que está cerca de Sydney, Australia, se llama Auckland. Casi lo mismo. Y el pasajero tenía un pasaje para Auckland, que es allá en San Francisco. El vuelo es de 55 minutos. Y él subió al avión cuando estaban llamando Auckland, en vez de Auckland. Y subió iba, se durmió tranquilo, total, sabía que cuando aterriza el avión, aunque es corto el viaje, no hay ningún problema, él se va a despertar. Y si no, lo despiertan las azafatas. Pero después viajaba y viajaba, y son como 4 horas de viaje desde la zona de San Francisco hasta Hawái. Ya estuvieron a la altura de Hawái, y él pregunta a la azafata, todavía no llegamos a San Francisco, porque el avión iba a San Francisco, Oakland está ahí nomás, así que daba lo mismo tomar el avión a San Francisco o a Oakland. ¿Qué? Le pregunta. Al final de cuentas tuvo que viajar 13 horas, en vez de 55 minutos, hasta Auckland, para estar un ratito allá y tomar otro avión y regresar. Bueno, él se durmió simplemente. Yo no digo que una persona salva puede perder la salvación si no está activa y todo esto. Lo que estoy diciendo es que usted puede perder todas las oportunidades para servir al Señor. Él no se sirve de aquellos que, a mí qué me importa. Dice, algún día, nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, y yo he citado muchas veces estas palabras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, Santiago 2, 19 y 20. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Cuántos cristianos tienen fe muerta? Y muchos intérpretes de la Biblia dicen, no, aquí se dice que si usted no tiene obras de salvo, usted no es salvo. ¿Quién nos dice eso? Aquí dice que la fe es muerta, no el que la tiene. Vamos a ilustrarlo así. Vamos a suponer que usted recibe un capital, cierta cantidad de dinero, y de un banco, y en el banco le dicen, mire, si usted trabaja con este capital, va a tener que arriesgar y todo, pero si usted hace funcionar este capital, dentro de tanto tiempo usted podrá sacar el doble. Este banco le va a prestar, pero usted va a tener que ver y no invertir en cualquier cosa, y usted va a comenzar a hacer algo. Si usted no hace nada con ese dinero, pone en ahorro, quizás incluso en el mismo banco, donde menos pagan es en los bancos, por lo que nosotros ahorramos. Vamos a dar un ejemplo. Yo voy a usar dólares, que es menos ceros. Vamos a suponer que usted, para encontrar dinero que le presten, le cobren 12% de interés. ¿Sabe cuánto le pagan si usted coloca dinero en el banco? Como máximo 3%. Esto es todo. Entonces usted dice, cualquier persona que hace un poco de uso de razón dice, no, yo mejor invierto ese dinero, pero para eso hay que, son riesgos. Hay que tener mucho cuidado en que uno invierte. Bien. La fe sin obras. Capital muerto. La fe sin obras es muerta. Por eso hay personas que obtienen el dinero y lo guardan bajo el colchón. Dichoso de ellos si no vienen los cacos para robarles. Y luego ni siquiera, aparte de la inflación, lo que era cuando usted recibió, y apenas si usted puede devolver, si no va a salir debiendo después de devolver todo el dinero que usted sacó. No lo usó para nada. Esta es la vida cristiana de muchos hombres y mujeres. Otra cosa, tercero, el cristiano tiene un espíritu de oración. Quiere orar. Bueno, estoy hablando de cristianos de first class, primera clase. Hay primera clase, segunda y tercera. Los de primera clase son esos que son consagrados. Usted puede contar con ellos. Ellos responderán. Bien. La tercera señal del verdadero cristiano es que es alguien. Ora. Le gusta orar. Madruga para orar. Se pone de rodillas en su dormitorio o donde fuera, donde nadie le molesta. y ora al Señor. Toma tiempo aprender esto, pero se aprende. Y llega a ser algo tan grato. Uno verdaderamente se da cuenta que está en contacto con el Señor. Durante el día, cuando usted comienza así el día, usted se da cuenta, esto se debe a que he madrugado y he orado. ¿Por qué lo hace? Porque usted nació, entre otras cosas, para orar. Antes usted rezaba. Antes usted tenía sus mantras. Ahora usted descubrió que había sido que yo puedo hablar con el Señor como quien habla con un amigo. Como yo cuando chico hablaba con mi papá, con quien tuve muy buena relación. Puedo hablar con el Señor. Yo desafío a cualquier pastor que anuncie en su iglesia una gran reunión de oración con algún motivo muy justificado, o que anuncie una gran comilona donde habrá de todo, pero va a ser gratis. No necesito decir cuál de las reuniones va a ser más asistida. La primera, no, yo estoy bien con el Señor. Yo oro en casa. Pero la comilona sí. ¿Por qué? Ahí está el tipo de cristianos que somos. Nosotros escogemos la clase de cristianos. Yo no hablo solamente de las reuniones de oración. También anunciamos aquí que hay tal y tal y cual motivo de oración. Nosotros ya tenemos pruebas que Dios realmente contesta nuestras oraciones. Ustedes la tienen. Ustedes lo hicieron bien en su momento. Y todavía demasiado lentos somos tortugas para aprender a orar. Cualquier cosa, rápido. Yo creo que nuestra mente debe estar siempre en la oración. Llega un momento en la vida de un cristiano cuando se acuesta, incluso jóvenes, y en vez de andar rondando con los peores pensamientos, cochinos y sucios, decir cochino y sucio es lo mismo, ¿no? Porque el cochino, que es el cerdo, está muy contento cuanto más sucio. Uno se acuesta y sigue orando por, ay, me olvidé de tal cosa. Yo tengo parientes en Australia, en Estados Unidos, en qué sé yo, por dónde. Ay, no oré por eso. Y mi hermana dijo, ora por favor por mi hijo mayor, papá, papá, esto y aquello. Cuando uno promete que va a orar, tiene que orar. Y de repente me olvido cuando estuve de rodillas, pero luego me acuerdo. Y luego los hermanos, no puedo uno por uno porque ni recuerdo los nombres de todos, pero por los hermanos de la iglesia, por los jóvenes, etcétera. ¿Qué pasaría en cualquier iglesia si todos los miembros tuvieran un deseo como esa, cuando tenemos mucha sed y queremos tomar más agua porque tenemos sed? El que tiene sed, pero de Dios, de la oración, de su palabra, hay que ver cómo progresamos en el campo espiritual. Si no, nos estancamos. No hay término medio. Los muertos no oran, usted sabe eso, ¿no? Pero nosotros los que tenemos vida eterna, seguramente sí. Yo nunca vi a un muerto en un ataúd que se levante, se ponga de rodilla, ore y otra vez se acueste. No ocurre tal cosa. ¿Por qué? Pues está muerto. Y nosotros, aunque tenemos vida eterna, pero muertos en el actuar. Oiga esto, Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu con minúscula, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Notó? Hijos, pero desobedientes. usted puede ser hijo de Dios y bien desobediente, o puede ser obediente. Ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Usted no tiene que rebuscar palabras bonitas, académicamente hablando, teológicamente, que no tenga error. Ore como puede. Está bien. Diga las palabras que puede decir. Yo a veces escucho algunas oraciones con serios errores gramaticales y todo eso, pero digo, qué bueno es el Señor. El hermano o la hermana se expresa como puede, y lo que vale delante de él es que está orando. Una de las pruebas que tenemos que nuestra iglesia no es de mucha oración es que cuando tenemos momentos de oración hay que esperar mucho tiempo para que alguien ore. Muy pocos aprovechan. ¿Por qué? Tal vez piensan que no necesitan. Si alguna vez pide algo que no debe, bueno, use palabras tal vez inadecuadas, alguna ambición o lo que fuera, no se preocupe por eso. Te dice, a lo mejor soy muy egoísta, a lo mejor estoy pidiendo lo que no debo. La respuesta, la solución para esto, está en Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu, con mayúscula Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Los gemidos que no salen de sus labios, el Espíritu se encarga de llevarlos a oídos de nuestro Padre Celestial. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, y usted es uno de ellos. Usted es un santo o una santa, puesto que es hijo o hija de Dios. En cuarto lugar, usted tiene hambre de la palabra de Dios. Siendo regenerado y una vida espiritual, es notable que todas estas conversiones dramáticas que suelen ser el testimonio de algunos cristianos tienen esto en común: el profundo deseo casi insaciable de leer la Biblia. Ustedes habrán escuchado algunos testimonios de personas que se pasan leyendo y leyendo y leyendo la Biblia. Y está muy bien. Aquellos días cuando en la casa se leía la Biblia en voz alta, varios capítulos seguidos, hoy tenemos grabaciones y ni eso aprovechamos. Y se leía a oídos de toda la familia. Esos días ya son historia. Hoy no tenemos tiempo. Hoy corremos todos al mismo tiempo. Hoy unos se levantan y otros duermen. Hoy vivimos realmente sin Biblia, sin la lectura del libro de Dios. Estamos demasiado ocupados. No digo que no tenemos Biblias, tenemos como nunca antes. Y actualmente cada uno de nosotros puede leer su propia Biblia, poseerla, y puede contar con varias versiones, si quiere, hasta comentarios bíblicos. Pero antiguamente era otra cosa, nada de eso había. La gente escuchaba la palabra de Dios, alguien leía, y todo el mundo escuchaba. Hay un ejemplo muy interesante en Nehemías. Nehemías es un libro del Antiguo Testamento para quienes son nuevos en el manejo de la Biblia. Versículos 1 al 3, escuche. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, óigame bien, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Desde el alba hasta cuándo? Ay, ay, ay. Ahí en la plaza, todos de pie, leyendo, escuchando a Esdras mientras estaba leyendo. ¿Qué edades tenían? Desde chiquitos que podían entender, póngale 6, 7 años, y en adelante. Todos allí congregados, el amor a la palabra. Ellos estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén y estaban muy contentos. Hoy, si la iglesia tiene algún programa especial para los adolescentes, los padres se sienten libres de responsabilidades porque para sus hijos en esa edad no existe programa alguno, entonces quieren que alguien se ocupe de ellos. Pero la lectura de la Biblia debe ser norma en los hogares. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, dice. Hoy Nehemías podría escribir, y las mandíbulas de muchos jóvenes y jovencitos, jovencitas también, mascaban chicles mientras otros se distraían escribiendo esquelitas, caminando o moviéndose de un lugar a otro, y además los celulares prendían cada rato, se oían con su ruido. Más o menos así Nehemías habría escrito. Es lo que pasa. Falta completa de reverencia, de temor de Dios. Esa fue una mañana triste, donde el pueblo escuchó la lectura de la palabra y se arrepintió. Versículo 43, oiga lo que dice de Nehemías 12. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Tanta alegría había, no porque había música rock allí, sino la alegría que ellos expresaban. Tan felices estaban. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios es apetecida por una familia, por un individuo o por una iglesia, allí indefectiblemente sucederán cosas increíbles. Primero, habrá verdadero arrepentimiento. Muchos captarán, esto es para mí, dirán. Esto no lo dice el predicador, se me está leyendo. Habrá, en segundo lugar, verdadero gozo en la vida de cuantos así lo hagan. ¿Cuál es su actitud hacia la Biblia? Esto demuestra la clase de Hijo de Dios que es. ¿Es la Biblia un libro aburrido, desconocido, arrinconado por allí? De lo que usted diga en respuesta, usted mismo se va a calificar. Es como aquellos que hacen a veces los profesores que permiten que los alumnos mismos corrijan sus exámenes. En quinto lugar, el cristiano espiritual realmente, nacido de nuevo, viviendo cerca del Señor, prefiere sufrir las adversidades antes que quejarse. Esta es una señal que usted nació para vivirla. Es que usted sufrirá las adversidades. Si todavía no recibió a Cristo, yo no le ofrezco nada de lujo. Y permítaseme decirle también algo que seguramente le sorprenderá, pero que es la verdad. Las personas que mayor desprecio le mostrarán serán aquellos cristianos sin Cristo. Aún en la misma iglesia donde se predica la sana doctrina, cuantos no viven cerca del Señor, más que todo, no tanto por otra cosa, que por envidia le causarán el mayor daño a usted. No será su vecino, a quien usted no la aguanta más, o cosas, no. serán hermanos. Fueron los religiosos quienes promovieron y organizaron la muerte de Jesús. Fueron los religiosos los que hicieron que Esteban fuese apedreado. Fueron también los religiosos que nos mataron y quemaron a tantos cristianos durante la Edad Media. Jesús tiene otro mensaje a los suyos. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca ustedes verán en la Biblia que se le ofrece al cristiano una vida cómoda y nunca aflicción, nunca escasez de algún tipo, salud, escasez de dinero y todo eso. Simplemente la Biblia es muy clara. Somos tentados y atraídos por el mundo y por lo mundano. Eso es lucha para un cristiano que quiere vivir cerca del Señor. Somos engañados y luego nos arrepentimos, lloramos. Y sí, no queda otra. Sufrimos desprecio e incomprensión. Nos duele. Claro que cualquier golpe nos duele, y este es un golpe. Queremos testificar, pero la gente no quiere escuchar y se burlan de nosotros. ¿Nos gusta esto? No. Vivimos rodeados de mundanos, algunos con pincelada de cristianos. Nos preocupan nuestras familias respectivas, pero no podemos hacer mucho por la, digamos, la conversión de ellos. Es Dios quien debe hacer la obra. Pues tengo por cierto, ajá, aquí viene la medicina para eso. Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Será tan maravilloso lo que veremos después que lo que sufrimos acá quedará totalmente borrado. Nunca lo recordaremos. Solamente estaremos diciendo esto los unos a los otros. Valió la pena lo que nos tocó sufrir. Escuche esto. En 2 Corintios 6, 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 2 Corintios 6, 3 al 10. ¡Qué buena descripción de aquel y aquella que ha nacido de nuevo! ¿Falta mucho? Sí. Ahora ya estamos en el sexto. Victoria sobre muchas tentaciones. ¿Cuántos de nosotros somos realmente victoriosos? Aunque el cristiano, el nacido de nuevo, experimenta fracasos, también su vida es una vida de victoria. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que su mente puede ser atacada por el enemigo. Es como aquel predicador que dijo: tú no puedes evitar que el pájaro vuele sobre tu cabeza, pero puedes evitar que no haga nido allí, menos pilincho. Ese es el peor pájaro que hay, más sucio que no hay ninguno. Mi mamá, cuando vio que estaban tiradas las cosas, dijo: ustedes son los pilinchos, porque él hacía un nido muy feo, lleno de palitos, y después hacía sus necesidades en el mismo nido que ningún otro pájaro hace. Bueno, podemos evitar algunas cosas, No podemos evitar pensamientos. Esos pensamientos vienen. Podemos mermarlos, sí, pero evitar del todo va a ser muy difícil. A ver, ¿cuántos de ustedes que manejan acá, qué es lo que ven en los carteles? Para vender cualquier cosa hay que poner un cuadro de Playboy. Algo de obsceno. Algo que lleve pensamientos de pecado. Pero el Señor sabe eso. Él deja que esté allí todo eso. Por eso cuando usted a la noche dice, Señor, perdóname cualquier pecado que he cometido, está incluido ese pecado. Oh, Señor, ¿te acuerdas de ese cartel allá en Fernando de la Mora, no sé cuánto? Y él sabe muy bien. Victoria sobre el pecado. El nacido de nuevo, victorioso, conoce bastante bien los recursos. Las tentaciones no son las mismas para los jóvenes que para los adultos. Los jóvenes tienen sus tentaciones, los adultos las suyas. David por allí está orando y pide, perdóname, perdona los pecados de mi juventud. No necesito decir más de una vez cuáles son los pecados de la juventud. Las tentaciones no siempre parecen tentaciones. Solamente, no es solamente un deseo curioso. Es solamente una curiosidad pasajera. Le damos un lindo título y ya no es pecado. Las tentaciones en sí no son malas. No nos dejes caer en la tentación, en el Padre nuestro. Las tentaciones deben ser siempre anticipadas. Es decir, yo debo saber que seré tentado en alguna forma. Fíjense ustedes. ¿Cuántos de ustedes escuchan Respuesta Bíblica por radio? A ver. Hay bastante que escuchan. Ustedes ven cuánto ellos alaban ese programa. Mi mayor preocupación es que me hablan a mí. Algunos no, algunos sí dicen, el Señor le dio sabiduría y todo. Y yo debo decir cada vez, por favor, porque sinceramente tengo que, y yo lo digo sinceramente, si no fuera el Señor que me da la memoria, la capacidad después de haber tenido lo que tuve, ese baile en mi coco, yo estaba totalmente fuera de foco. Entonces, el Señor es el que merece todo. Y yo creo que Él por eso me mandó todo eso. Mira, José, yo te voy a dar mucho más de lo que tú piensas. Nunca has pedido. Pero primero te voy a dar una paliza. Y te voy a mandar al hospital. Y te voy a mandar a Buenos Aires. Y te voy a mandar a San Francisco. Hasta que te asustes de lo peor. Y una vez que te asustes así, creo que te voy a poder usar. Yo no quiero volver a esa experiencia, nunca más, porque puede ser tanto peor. De paso les diré que estoy planeando, mi cumpleaños está lejos todavía, pues yo cumplo cada tantos años. Por ahí en abril, yo quiero que tengamos una fiesta de gratitud, de agradecimiento. Y por supuesto que muchos números pueden haber, pero yo quiero explicar muy bien cuánto le debemos al Señor. La gente que llama, ellos se sorprenden la forma como se contestan las preguntas y verifican por las escrituras y se dan cuenta que así es. Pero yo, hermano, no tengo esa memoria. Es el Señor el que da. En una época antes de toda esa experiencia, cuando alguien hablaba así, yo no le creía. Cuando decía, el Señor me da. Sí, yo siempre creí en el Señor, eso sí. Pero creo que hay ciertas medidas de creer, sobre todo los predicadores. Miren esto. O escuchen, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Él nos dice, voy a quitar las tentaciones. Las necesitamos, porque tenemos que aprender a resistir. Si no las tenemos, nunca aprenderemos. Y Él dice, no será más de lo que tú puedes aguantar. Y si llega a más, más fuerza te voy a dar. Pero tú las necesitas. ¿Qué hacen o qué hacemos con las tentaciones? En el Salmo 37, versículos 23 y 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmo 37, 23 y 24. Caemos, sí, pero somos como ese chico. Lo tenemos de la mano, y él camina, y a veces no se fija dónde, va más rápido de lo que debe, y claro que tropieza, caería, pero lo sujetamos y no cae. ¿Por qué? Porque está tomado de la mano del papá. Y ya llegamos al final del número 7. El nacido de nuevo espera con regocijo el regreso del Señor. Escúchenme, ¿cuántas veces no solamente hemos dudado, sino que hemos temido que el Señor venga? Y yo tenía un cuñado, él era cristiano, no sé cuán profundamente cristiano, pero la esposa, mi cuñada, de él, la esposa de él, decía, ¿sabes qué? El otro día, no sé dónde estuvo ella, y no sé qué, otra miembro de la familia, y el esposo se asustó, buscaba por todas partes, se fue al dormitorio, no la vio, se fue al patio, al fondo, no la vio. Y se asustó de verdad, que a lo mejor vino el rapto y él se quedó. ¿No le pasa a ustedes nunca eso? No, ahora no digan en público. Mientras para los cristianos el regreso del Señor debe ser motivo de gran goza, cristianos que viven cerca de Él, no se preocupan por eso, porque saben que son de Él. No así para dos otros grupos, el no cristiano del todo, o los cristianos carnales. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Saben dónde están estas palabras? Justamente en 1 Tesalonicenses 4:18. Y los versículos anteriores dicen que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y que los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos llevados a las alturas. Y eso debe ser aliento. Hermano, si usted tiene algún pecado que ya está arrumbrado, muy viejo, bien antiguo, no lo vaya a pulir por ahí, no lo vaya a darle un poco de aceite para que parezca nuevo. Deshágase de ese pecado. Nadie lo hará por usted. Enumero solamente esto. Usted sabe que ha nacido de nuevo, número uno. Dos, usted vive una vida nueva. Tres, tiene un espíritu de oración. Cuatro, tiene hambre de la palabra de Dios. Cinco, sufre las adversidades. Seis, obtiene victoria sobre muchas tentaciones. Siete, espera con regocijo el regreso del Señor. Quien nos ayude. Padre amado, te agradecemos, te amamos de verdad, y te pedimos que esta palabra que hemos oído quede grabada en nuestro corazón, que no se esfume tan rápidamente como salgamos de aquí, que entendamos que tú nos amas, que nos alimentas con tu palabra, que tu perdón es seguro, que en cualquier momento podemos acercarnos a ti y, tal como dice tu palabra, perdonándoos todos los pecados. Todo nos perdonas. Incluso tu palabra nos dice que tú te olvidas de nuestros pecados. Y nosotros, ayúdanos a olvidarlos también. Aquello que habremos hecho o dicho, si nos hemos reconciliado, habiendo tal vez, ofendido a alguna persona, ayúdanos a olvidarlos también. Tú no solamente cubres nuestros pecados, tú nos limpias de todo pecado. Por eso te pedimos que nos enseñes cómo vivir la plenitud de la nueva vida, la que sí tenemos porque no nos la diste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.